la vida me trae sorpresas. Con mis amigos yo comentaba, yo no buscaba un amor, yo no sabía lo que me esperaba. Fui esa noche a la discoteca por distraerme, por no hacer nada. Y a media luz la observé como princesa de un cuento de hadas. Yo no buscaba un amor, yo no sabía lo que me esperaba. Vestía de blanco como una diosa, qué magia extraña había en su mirada. Pronto la invité a una copa, sin saber yo lo que me esperaba. Aroma de un perfume francés, sentí en su cuerpo cuando bailaba. Su sonrisa provocó que poco a poco me enamorara. Yo no buscaba un amor, yo no sabía lo que me esperaba. Sin embargo me calmé, fue la que sonreír. Y estando tan cerca yo volví a sentir el perfume de París. Aprendí a quererla tanto como es, con virtudes y defectos que pueda tener. Ella dijo, papi, yo también te adoro, me robaste el corazón y tú eres mi tesoro. Hasta que una noche ya no resistí y le dije, tú eres todo, todo para mí. Cásate conmigo, solo tú me haces feliz y yo no puedo olvidar el perfume de Paris. Paris.